John. Muy buenas noches. Estás escuchando FM Moreno 90.1 de tu dial. Esto es Bar Blues, como todos los miércoles de 21 a 22 horas, el mejor blues y rock. Y va a haber rock en vivo también hoy. Buenas noches, Gordo. ¿Cómo andás? Sí, estamos realmente en el mini estadio de la radio. Le pedimos al Coca-Colero, por favor, que no grite tan fuerte porque va a salir realmente por acá, por los mic. Los mic va a salir. Y entonces... También tenemos un problemita con el operador porque no lo vemos, porque el humo de los patis, de lo que están cocinando acá, no nos dejan ver nada. Pero bueno, igual vamos a hacer de fuerza porque esto es Radio Verdad. Y entonces estamos acá en el mini auditorio de FM Moreno, porque va a venir Gerardo y Hugo y los caprichosos de Villa Martelli. Yo ya te dije, Gordo, tuvimos una mala experiencia con Gerardo. Hay que darle una chance. No, yo te dije, me robaron el Chrome Mustang, el pasacase del 128 cuando vinieron estos muchachos de allá, Fascineroso, me sacaron. Pero la bueno, hay que darle una oportunidad. ¿Vos decís que sí? Sí. Y hemos arreglado para que ellos estén acá haciendo un temita que realmente va a llegar al corazón de todos nuestros oyentes. Entonces va a estar Gerardo y Hugo y los caprichosos de Villa Martelli por acá. ¿Por qué Gerardo y Hugo? Sí, son hermanos. ¿Sofo? Son Gerardo y Hugo, no sé. No dan nota. Lo encontré afuera y me dijeron, no damos nota. No, porque están en una actitud... Ellos están dolidos por esa acusación que hubo sobre el respecto al pasacaset que se habían robado la otra vez cuando estuvieron en la radio. Pero que creo que está claro que han sido todos mentiras. Pero acá estamos, ya arrancando este nuevo programa... Que se pueden comunicar con nosotros, ¿cómo? Comunicate al teléfono de la radio, que es el 0237-4666-559. 0237, característica Moreno, 4666-559. O al celular de la radio, que es el 1561-54-0359. 1561-54-0359. Y no tenemos internet, Gordo, ¿no? No tenemos acá, así que no podemos ver quiénes están en el Face hoy. Pero si vos tenés algún amigo que quiere decir... Che, ponete a escuchar una buena... Y no están acá en el radio de Moreno. Le podés decir que entren al www.fmmoreno.blogspot.com. Y ahí más pueden despacio, escuchar. Más despacio, que tengo que anotar. Dale. fmmoreno.blogspot. Sí. Me cagaste, ¿cómo se escribe? Blogspot.com. Sí. Bueno, y ahí está entonces. Y en el medio de los humos de los patis, porque se está llenando el mini estadio, tienen que ver... Che, el Coca-Colero nos va a tirar una para nosotros, quiero creer. Sí, qué barro, la gente pasando... Che, pará, tenemos la concesión, cinco manguitos. Che, ya empezaron a usar top las nini. Qué cosa linda la del top, ¿no? No estoy de espalda, yo al estudio no veo, pero si vos me lo decís... Bueno, sí, entonces acomodate ahí, al lado de la nena, de las... Sí, de las zapatillas, las topper blancas, negras, la mini. La mini, la del relinga. ¿Por qué siempre se deriva en eso? Y Dulce, sí, te vamos a dedicar programa más. ¿Por qué siempre se deriva acá? Bueno, y entonces, vamos con el primer tema, que siempre he dedicado a Huguito, a nuestro plomero de cabecera, que él asistía... Dice que pasamos tema de mierda. ¿Cómo vamos a largar así? Se queja. Acá está haciendo la preproducción, el Eti, el cabezón, está ayudando en la producción y dice que se queja Huguito. Bueno, entonces vamos con este tema a full, que decimos, Huguito, con esto se tiene que mover las tabas, ¿no es cierto? Vamos, ZZ Top. La Grange. Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on. Range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Yeah, how. Well, here it's fine. Bien, bien, bien, bien. Lo que pasó fue ZZ Top Lagrange, ¿eh? Uf, con remango. Queremos decir, el movimiento que hay acá dentro, nos han aislado un poquito, porque el mini estadio se está llenando. Se está llenando porque ya están aquí, ya están nosotros, Gerardo y Hugo y los caprichosos de Villa Martelli, para hacer este tributo que vamos a arrancar. Ustedes saben que siempre tenemos en el momento de Papo, pero esta vez vamos a cambiar un poco el orden, porque se están acomodando los equipos, se está acercando la gente. Qué bárbaro, qué lindo los Pati, qué lindo los Pati, el olor a Pati, qué bien que te pone, ¿viste? Sí, le dimos la cosa. Bueno, vamos con los saludos. Sí, no, otra cosa. Gracias, Diego, que nos reinició la máquina y vamos a tener... anda a cagar, la Diego, conexión caducada. No le damos las gracias, Diego, para nada, porque se colgó internet, claro, pero él con su nuevo... Claro, el señor sí tiene, ¿no? Pero bueno, vamos a los saludos. Hola, ¿cómo andas, sector? Buenas tardes, buenas noches. Y entonces, los saludos. Pasamos a los saludos a Tony Suárez, que nos escucha de siempre. Dice que le gusta el programa. Bueno, bien, uno le gusta. y no vamos a decir lo que nos dijiste después, Tony. No vamos a decir eso del Facebook. No vamos a decirlo. Anto, a Flor, a Elena, a mi amigo Palestrini, a Ana de Matadero, dice que nos está escuchando por el celular. ¡Qué la tecnología! A Diego Grabor, que se le cayó el celular, se estaba duchando y se le cayó el celular justo para atenderme en la bañadera. Lo anda secando con el secador de cabello, ¿eh? Bueno. A Javier y a su hijo Lautaro, también a Sandra de Quilmes. ¿Él usa secador de cabello? Justo se estaba pasando el secador y lo está secando. Sí. Bueno, che, mi amigo. Sí, está bien. Sí, lo usamos, ¿y qué? Che, saludo a Huguito, se enoja. Saludo a Huguito, nuestro plomero de cabecera. Gil, ¿qué quiere? Trae sándwiches de miga, Gil. Che, ¿cómo salió, hablando de Huguito, cómo salió Independiente? Está en eso. Se va a ver. Bueno, y entonces, estos han sido los saludos de Bar Blues. Y arrancamos entonces con esta primera sección que tiene que ver con el deporte. Y entonces, ¿qué podemos hablar de deporte? Yo quiero dejar fijo esto, ¿no? En este momento histórico. Hoy es el día... del hincha de River. No me digas eso, boludo. Qué momento. Sí. Ustedes saben que nosotros totalmente somos esta música, compañera. Ahora sabe. En esta selección. Sí. En esta selección. ¿Quién había de River? ¿En esta? A ver, empecemos. Te hago otra propuesta. Vamos por un ex River. ¿No tenemos ninguno tampoco? Uy, la puta madre. Goico. Che, ¿cuál? Goico tenemos. ¿En el 90? Claro. No, sí, teníamos. ¿Qué? No, el Goico no, el Goico está en Racing, creo, cuando hay. Bueno, no importa. Hablemos de otra cosa. Sí, el hincha de River hoy. ¿Por qué, gordo? ¿Quién nació? Don Ángel, la Bruna. Entonces, el que inflaba la camiseta cuando corría, se le hacía como la joroba. El que gastaba los sueldos del hipódromo de San Isidro. Bueno, siempre hay un gracioso. Bueno, y entonces vamos con la primera noticia de deporte. Despedilo. Tevez no quiso jugar. ¿Cómo no quiso jugar? Primero, 20 minutos, 30 minutos, es una polémica cuántos minutos quedaban, pero no quiso jugar. Dijo, ¿por qué no quiso jugar? ¿Por qué? Porque tenía frío, no tenía ganas de bañarse. No quería ducharse después. Pero muy bien, y una cosa muy fea, lo hostigaron los hinchas. Lo estigaron los hinchas del Arsenal en el coso, ¿En el vestuario? No, en el aeropuerto, Ojo los ingleses, sí. Ojo los ingleses, porque vamos, que venga el principito. Si quieren tener batalla, le vamos a mandar a Bilardo. Bueno, y tenemos esta de Diego Armando Baladroga que pateó la mano a un hincha cuando él quería exponer su bandera de Babu, sí, te quiero. Pero esto es un tema netamente familiar para mí. ¿Vos cómo lo ves? No sé. Para mí, ¿viste cuando formamos la foto? ¿Viste el abuelo? ¿Qué dijo? No, pará, Diego. Diego, pará, no sé. Pero... pero escúchame, Diego, lo tenemos no, en vivo. No, la blanca dijo no. No, entonces nosotros queremos decir que él, viste como cuando ordena la foto y dice, che, a ver los nietos que se vengan acá adelante sentados, sí. Vos ponete allá en la foto familiar, y viste que hay alguno que siempre se hace loco, que hace los cuernitos, sí. No, entonces quiso decir, yo le voy a poner un zurdazo. No creyeron. ¿Cómo digo? Perdón de las damas. Sí, ¿qué quiere decir? Que la chupen. ¡No! ¡No, Diego! ¡No, boludo, pará! yo soy o blanco sí, o negro. Sí, sabemos. Lo voy a hacer en mi vida. Bueno, está bien, digo vos. ¿Eh? ¿Y te... Sí, está bien. ¿Ustedes me trataron como me trataron? No, no, no te tratamos, sí. Sigan mamando. ¡No! ¡No, pará! No creyeron. No, yo te creí sí. Bueno, por eso, entonces esta fue la última, una última deporte. Hay una que no la tengo clara si es de deporte. ¿Vieron que Forlán le mandó las valijas a Zaira? Sí. Con lo que le había dejado en España. ¿Eso es de deporte o de qué es esa noticia? No, la dejamos para el espectáculo. La dejamos para el espectáculo, después vamos a decir. Y entonces, ahora vamos con un temita. A sí. ver, ¿con de, qué? Dedicado a mi hermano el Cabezón, que lo escuchamos con los con la cinta de Ferro, ¿te acordás? ¿Eh? En cassette, porque se rebobinaba así. Con la virome, vamos a escuchar Paranoic, Black Sabbath. Y estamos arrancando, ¿no, Gusti? Sí, sí, este es el bloque policial. Tenemos muchas noticias policiales, aunque digan que no, la tenemos. ¿Eh? Sí, sí, sí, por eso. Que vengan y nosotros les decimos afirmativo, negativo, documento circulando. Porque tenemos los policiales. ¿Y qué encontraron, Gusti, parece? Tenemos, encontraron... ¿30 de qué? ¿Cuánto? ¿50? ¿Cuánto? Sí, nunca sabe cuánto. Secuestraron más de 3 toneladas de marihuana. 3 toneladas fueron gendarmería en 2 operativos. Esto fue en Misiones. Y tenemos una comunicación directa. Tenemos una comunicación directa con el comisario de Checopaz de Misiones. Hola, ¿qué? Checopaz, ¿me escucha? Checopaz. Sí, lo estoy escuchando, yo lo estoy escuchando, pero quiero dejarle en claro. Es verdad. Quiero dejarle en claro que son los kilos, son muchísimo menos, compañero. Checopaz, 3 toneladas, dice acá Checopaz. No, hombre, no. ¿Cuánto? ¿Cómo me va a decir eso? ¿Cuánto no. dice que quedaron, Checopaz? Checopaz, ¿me, me escucha usted? Pero lo noto medio mareado con Checopaz. Se llevaron un pedacito para... ¿Para qué? ¿Para prueba? ¡Qué, qué lindo! ¿Qué es la sirena? ¿Le quiero decir, compañero, usted de Buenos la Aires? Sirena... La sirena es de... No, yo no conocía esto, el reggae. Qué lindo que el reggae. Pero usted está, sí. está bien de... Sí, se escucha música en, atrás. ¿Qué están escuchando? No, yo estoy en mi... perfectamente, hombre, perfectamente. Está en la nube. Bueno, la verdad, Checopaz, que no nos notamos bien. Pero, bueno, yo... La nube blanca. Bueno, Checopaz, le agradezco. ¿Cuántos kilos le quedaron? ¿Cuánto es? Díganos, sí. Checopaz. Dos fasones. ¿Dos fasos? Eran 3 toneladas. ¿Cómo le quedaron 2 fasos? ¿Qué paso en el medio? Uno. ¿Ya quedó uno? No, está de último. Ya está, no quedó nada. Bueno, vamos a cortar esta conexión porque realmente da lástima. Y una noticia que sí pegó muchísimo, que es encontraron, mirá, esto es una noticia, apresan en La Plata a un presunto miembro del cartel mexicano Los Zetas. Sí, a ver. Y le hicieron un cuestionario como para el tipo tenemos, de seguida. ¿Tenemos el audio? Tenemos el cuestionario, acá sí, está, sí. Escúcheme usted, señor. ¿Dónde vive? Yo no soy de Los Zetas. ¿Y dónde es usted? Dígame. Yo vivo en Zárate y mi nombre es Sereno Saldívar. ¿Y es verdad que vive en Zaire? No, yo hice una pasadita por Zaire, pero yo no soy de Los Zetas, ¿eh? Y yo lo único que hago es salir a cenar, nada más. Pero usted es un sasazo de mierda. ¡Yo no soy de Los Zetas! ¡Yo no soy de Los Zetas! ¡Sacá el hijo de puta! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Es el audio, che, bastante... Bueno, este programa es una garcha. Es tristísimo. Y bueno, y entonces, vamos con un tema. Sí, pero antes, siéntese en el sofá, escuche este tema que es de Taj Mahal y James Cotton. Un tema de los Rolling Stones, Hawkington Wama. Escúchenlo y después me dicen, ¡vamos! No. Thank you.

Pero es el cuento. No, el cuento. No. Pará. Hola. Estamos en el aire, sí, estás escuchando, estabas escuchando FM Moreno 90.1. Los teléfonos de radio es el 1561-540359 o al 0237-4666-559. ¿Y ahora qué viene el cuento, gordo? Y ahora vamos con el cuento, porque estamos preparando, queremos decirle a la gente que se vienen acomodando en el mini estadio de la radio, en el mini estadio de la radio. Tenemos un problemita con el operador, porque el humo de los patis y los cacacoleros y todo el quilombo que hay acá que se está preparando porque llega no son patis. Gerardo y Hugo y los caprichosos de Villa Martelli. Afectó la como está llegando, no nos llegamos a ver con el operador, pero bueno, se está preparando el mini estadio. Tienen que ver las chicas con top. Qué cosa linda, ¿no? ¿Qué? No sé, vamos al cuento. Vamos con el cuento. Y mientras ya se está preparando el estadio, ya arrancan, Mientras Leo arreglaba el calefón en Gladys Model, la peluquería de damas que está al lado de la fábrica de pastas, escuchó más de 20 historias de mujeres, dichas ahí, en su refugio más natural, sin imaginar que entre los sillones, toallas, tinturas, secadores y tijeras, había un espía. Nuestro Leo. Leo quedó choqueado de todo lo que había escuchado, así todo se animó a procesar la información recibida. ¿En qué concluyó? Ahí va. Las mujeres quieren encontrar, más que un hombre que las ame, un techo donde pasar sus últimos años de retiro. Salvo en el período que va de los 14 a los 20 años, en que pueden llegar a aceptar cariño de un artesano de tobilleras de cuero, bohemio violinista o poetas de escasos recursos, después siempre buscarán tener resuelto las 4 colaciones diarias y el techo. El sexo está hecho para la etapa de casting, de búsqueda del macho. Incluso una vez que hayan tenido las crías esperadas, suelen abandonar la práctica amatoria, salvo deslices en aniversarios, consodero o profe del gimnasio. Odian esa capacidad del hombre de poder aislarse a mirar fútbol en la tele por 5 horas, jugar play, o juntarse con otros machos a hacer deportes o empujarse como chicos. Y concluyó que, como decía Jacobo, billetera mata galán. Cuando Leo nos vino a decir todo lo que había estado conjeturando, analizando y concluyendo, entendimos que lo mejor que podíamos hacer era armar un truco de 6. Y estamos acá recibiendo, qué momento, se están acomodando Gerardo, Hugo y los caprichosos de Villa Martelli. Queremos decirles qué momento, cómo se sienten. ¿Hay que pagarles a esto? Yo quiero dejar en claro que agarramos esto porque había 350 más. Queremos ponerte, se están acomodando. Que siguen acomodando. ¿Qué plata? Bueno, ¿qué? Y este es el momento. Cantá que... Cantá o llamo al 911. No, pero mira, no están perfecto. No, se sientan acá. Un pancho para acá para el muchacho, un Pati y vamos a arrancar. Vamos con el primer tema. Bueno, queremos dedicar el primer tema. Primero y único. Dedicado. Ahí va el tema. Este es el blog Papo presente. Ahí está. Papo presente. Vamos. Va. 1, 2, 1, 2, 3, va. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Estábamos tomando Vino fino natural. Estábamos tomando Vino fino natural. Qué buena estuvo la fiesta en el club de blues local. A ver, Hugo. ¡Tú! dijiste que querías regresar. Que quería regresar. Recordé que me dijiste que querías regresar. Que querías regresar. Qué buena estuvo la fiesta en el club de blues local. Habíamos quedado 350 pesos. Queremos decir que, pero no, no lo aplauso, no queremos la plata, queremos la plata. Pasemos, pasemos, pasemos un tema. Pasemos el tema verdadero. Pasemos el tema verdadero y callate, vamos con Papo. Le vamos pidiendo al público que se reunió en el mini estadio de la radio de FM Moreno, el mini estadio Andrés Salvatori. Estamos pidiéndole que se retiren, che, yendo cada uno a su casa. ¿Tiraron gases para esparcirlo? Nosotros queremos decir que no tenemos nada que ver con este, con todo esto que se ha hecho acá, esta represión. Queremos decir que tenemos solamente dos camiones llenos con morochos y nada más, porque si es, no te si, metas con los morochos, si estaban, si están arriba del camión, por algo fue. Entonces, a todos esos padres de estos forajidos que nosotros hemos llevado directamente, que están así con, como un chico de 16 años va a andar con esos pelos así, cómo va a andar con esas zapatillas todas rotas. Eso habla realmente de una familia que está desintegrada. Y creemos que realmente... bueno, vamos con la primera noticia. Porque la verdad creo que esto... Queremos decir, Luis, queremos decir que tomaron la 9 de julio. ¿Quién la tomó? La tomaron... esto es muy... esto como es... la gente de, sí, de Plan Argentina Trabaja ha tomado la 9 de julio y creo que... Los trabajadores, jamás serán sacados de la 9 de julio. Sí, bueno está bien. Bueno, la otra noticia que nos ha nos golpea realmente a nosotros, porque tenemos un gran afecto por nuestros compañeros docentes, que fue recontra cagado a trompada el director de Pergamino. No, che... Antes. ¿Cómo quedó? Morcilla. Antes, te digo, a mí la señorita Cata, que era la directora. Sí, Otegui. Sí, nos cagaba bife. Y entonces llegabas a tu casa y tu vieja encima te recontra cagaba bife. Sí, pero pará, y si vos le decías a mamá, la directora me cagó a bife, te cagaba bife tu vieja. Del otro lado te cagaban a bife los dos cuando te llevan de vuelta. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Y funcionó con ustedes? Y sí, fíjate que somos gente de hombres de derechos. Derecho acá y mientras me arreglo el bigote. Yo tenía una directora que y me acomodo la gorra. Pateaba el puntero por el patio, ¿viste? Y iba, ¡tac! ¡Tac! ¿No militar? Yo te voy a decir una cosa. A mí me pasó, tengo una experiencia realmente de los docentes que tengo que decir que rondaba el año 1970, yo contaba con 10 años. Ya tenemos un mensaje de la representativa de los docentes del pueblo, María Elena. Bueno, tenemos. Yo tenía, en el año 70 tenía 10 años y entonces faltó la maestra. Entonces vino la vicedirectora, la señorita Ana María, que tenía que era buena. De señorita no tenía, no sé, bueno. Pero, bueno, que era buena. Entonces, ¿qué pasó? Se puso a contar el cuento de Hansel y Gretel. Oh, y como yo ya lo sabía, el canto de Hansel y Gretel, me di vuelta para hablar con un compañerito. Y ella vino y me dijo, alumno Jorge Dotti, no hable en clase. Y bueno, volvió al centro del negocio y siguió contando el cuento de Hansel y Gretel. Y yo me di vuelta nuevamente para charlarme como compañerito. Entonces vino la señorita vicedirectora y me chantó un cachetazo. Y así de la nuca, ¿no? No, un cachetazo en la trucha. Y entonces yo qué dije, voy vuelvo para acá, se le cuento a mamá. No, porque si le cuento a mamá me va a recontra cagar a trompa. No te creían. Le cuento a papá. Papá, no. Papá en ese momento inmediatamente me da la pala y me dice, empiece a cavar su propio hoyo. y entonces había que masticarla. Entonces me la mastiqué y pasado unos días le conté a la vieja y para qué. ¿Para qué? Retroactivo. Sí. Y fue a hablar con la señora directora y le dijo que bien había hecho. Y cobró. Bien, la vieja. Qué bárbaro. Qué... Cobró. Bueno, y entonces, este ha sido el segmento de política, porque no queremos decir nada. Hay una cosa que nos llamó la atención. A Mujica no fue a un acto en la Plaza Artigas en Montevideo porque había riesgo cierto de que le metieran un cuetazo. Oh. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo, que se está poniendo la vipera. Nah, pero ya está grande, señor Mujica. Sí, ya no tenía ganas de ir, ¿viste? No tenía, ya está grande, me echa las pelotas. ¿Viste? Bueno, ¿sabes las que pasé yo? Esta lunga me viene con la. ¿Sabes cómo? Hace 20 años iba, ahora no, déjeme. Che, vamos, suenan los celulares. Vamos a un temita de Elmore James. ¡Vamos! We'll be right back. sola está esta ruta. 3 de la mañana y un alma. Uy, con este fondo. El fondo de la Mississippi. ¿Qué tiene que ver este fondo de la Mississippi? ¿Eh? 8 de octubre, Teatro Leopoldo Marechal. Ahí está, en el Teatro Leopoldo Marechal va a estar la Mississippi, que nos visita por segunda vez acá a Moreno al Marechal. Están muy contentos los tipos porque vienen a presentar su nuevo material que se llama Búfalo. Ahí está. Sí, van a estar haciendo una presentación también en una radio muy importante de Capital, el 30. Y vamos a decirlo, en la Rock and Pop, el viernes. ¿No? Sí, van a estar haciendo la presentación, pero vienen a presentar el disco a Moreno, chicos. Junto con los temas tradicionales, porque vamos a tener un show un poquito largo, hora 50, dicen por ahí. Así que en el Marechal, ¿y cómo se compran estas entradas para ver este gran espectáculo? Puedes hacerlo en Holloway, que queda en Ceballos 63 frente al shopping de Moreno, ¿eh? Ceballos 63 frente al shopping de Moreno. Van y le piden una entradita a Cristian mientras vemos a Gustavo Barangoni hablando de la violencia en las escuelas. Por eso decimos que por 80 manguitos te compras las anticipadas, loco. 80 mangos, entonces decís, ¿le llevas a la patrona? Mira. Mira lo que te traje. Otra vez vos gastando plata en esa boludez. No, mirá, ¿no? Y después que salís de ahí, prepárate, salís a mil. Te damos un 15% de descuento. Esas tarjetitas que tenemos, gordo. Bueno, y entonces la Mississippi, que sigue sonando de fondo, nos van a estar visitando este quinteto con una nueva formación, porque ha sido retocada un poco la formación. Los originales siguen, bata, bajo, guitarra, voz, pero bueno, cambiaron los vientos. Sacaron los vientos, pusieron teclados. Y están sonando así ya hace 2 años. Y está muy buena esta formación. Vamos a tenerlos acá, entonces, el 8 de octubre. ¿Qué tenés que hacer? Vos estás por cobrar dentro de 48 horas. Separá 80 mangos para ir a ver a la Mississippi. Escuchamos mientras. Dale. Tengo derecho hasta el Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Y ahora mismo voy a ir. Para mí, dijo. Bien. Bueno, entonces ya saben, el 8 de octubre lo vamos a tener por acá, por Moreno, a la Mississippi. Y entonces vamos a hablar un poquito lo de este sábado. Ustedes saben que a las 12 de la noche todos los días está Toco y Duermo, por Telered Moreno, un programa que es un cuento y una canción. Este sábado tenemos la grabación del programa, lo que genera cierta excitación, porque vamos a tener muchas bandas en el canal formadas para poder hacer la grabación. Es un jeite importante, pero si vos querés participar de Tokudermo, cada tanto escuchás o viste algo por el Facebook, sabés que tenés que comunicarte con nosotros por medio de la misma página en Facebook, Tokudermo, ¿sí? Si no, ¿qué celular, gordo? Y si no, el celular al 6526-4781, 15, 6526-4781, 15, 6526-4781, y vas a ver, nos acercas el material y vemos qué es lo que estás haciendo y si va con la onda que tiene el programa, que es bastante amplia igual, es bastante amplia. Yo he visto canciones, tangueros he visto cantar ahí, gordo. ¿Qué me vení? No, todavía no tuvieron un tanguero. Tanguero no. Todavía no tuvimos. Fue como el tributo de este hombre que hizo Perales. Sí, tuvimos un gaf con un tributo a Perales. Que me dice, ¿sabes lo que me dice a mí? Dice, yo te sé 200 canciones, pero la puta, decime una. No conozco ninguna, le digo. ¿Cómo no sabes? bueno, tuvimos una vez uno de esos. Porque hubo una época que en Tokudermo teníamos que agarrar a cualquiera que pasara, agarrarlo de pelo y meterlo dentro del estudio. Es más, no querían tocar eso. Y ahora, bueno, la última experiencia fue muy buena con Castelo Junior visitándonos, que formó con Papo Aero Blues en los 70. Estuvo buena y con algunas cosas que están cerrándose y que van a venir, que los va a sorprender. Ya con Rino, cuando vino Rinaldo Raffanelli, estuvimos muy contentos también. Y con muchas bandas como Alucinados, que nos acompañó siempre. Y con Boff. Con Boff, un ejemplo. Lano Poruti, Mundanos. No sé, hay Origen Humano. Estoy pensando en todas las bandas. Las chicas. Sí, las Ladies. Estuvo buenísimo eso. El tributo a Zeppelin, eso estuvo buenísimo. ¿Y alguna que se te ocurra a vos? Bada Goffman Costales. Me sí, encanta, trío de blues, que va a estar este sábado. No, la James Cotton Blues Band. Y un avisito más, este jueves mañana en el Nine, en el shopping, en el patio de comidas, con entrada libre y gratuita, va a estar Carolina Hunt haciendo, mire lo que es, tributo a Norah Jones, aquel que le gusta un poquito del jazz. Y un poquito del blues, porque se abreva por ahí Norah Jones. Va a haber un tributo a Norah Jones con entrada libre y gratuita en el patio de comida del Nine Shopping. Mañana a las 21. Y aparte está bueno porque encima el Nine se juega y hay sorteos. Entonces voy. Un auto. ¿Un auto? No, vamos a decir la verdad. Los sorteos son entradas para ir al cine. ¿Cuántas veces que a la patrona le decís no alcanza para ir? Voy acá a la estación, compro dos películas por 6 pesos y la pasamos bomba. ¿Entra 40 pesos? 30 y pico. Bueno, entonces vamos a tener eso mañana, entonces, sí. Que vamos a estar un poquito en la organización de eso de Carolina Hunt en el Nine, patio de comida. Y vamos aprovechando para saludar, nos vamos yendo ya con el último tema. Nos vamos con el último tema y buenas noches y lo dejamos. Estuvo con Eti los chicos ayudando acá, estuvo con todo lo del mini estadio acomodándonos, manejando toda la gente, haciendo la evacuación del lugar, la verdad, un trabajo excepcional del Eti. Salud, Eti. Gracias, hasta otro día. Ah, no, ese es Luis Delías, muy bien, le sale bien, ¿eh? Y bueno, Busti, y estuvo y Gerardo y Hugo, que nos salieron 350 mangos más dos patis. Sí. Y bueno. Che, nos vemos el próximo. Y se quedan buena semana, a gente. Los chicos de tratar de conquistar al mundo. Y nos vamos con un poquito de Albert Lee. Vamos. Mira vos. I may look like a city slick, shining up through my shoes. Underneath I'm just a cotton picker, picking out a mess of blues. Show me where I start, find a horse and cart. I'm just a country boy at I'm smash.